cosas, hace que cosas a mi alrededor pasen. Está apoderándose de toda mi vida y de mi mente. Hay cosas que me dice. Me dijo que hoy es el día en que... Que hoy es el día en que me voy. Ok, está bien. Tranquila. Yo sé que lo que estás viviendo parece increíblemente real. A veces, al sentirnos emocionalmente... ¿Sí? ¡No está oyendo lo que digo! ¡No puede ser! ¡Me voy a morir, carajo! ¡Y nadie oye lo que digo! Okay. Laura, está bien. ¡Ay, no! Oye, está bien. Laura, oye, ¿me puedes mirar, por favor? Todo está bien. Mírame. Evaluación 2. Envíe personal. Ahora. Rápido. ¿La señorita Weaver era paciente de aquí? No. ¿Era como un paciente típico de lo que usted ve aquí? Esta es una unidad psiquiátrica de emergencia. Lo típico no existe aquí en realidad. Claro, pero sí estaba loquita, ¿no? Perdona, ¿loquita? Solo queremos que usted nos dé su opinión de su estado mental. Quizá padecía una... psicosis postraumática aguda. Presentaba delirios paranoides. ¿Qué clase de delirios? Estaba convencida de que una presencia maligna la perseguía. Es que tendremos que contactar a la familia de la señorita Weaver y explicarle lo que pasó.